Saber si volveré, y es difícil no tener un porqué. Solo quiero saber si saldré de aquí. Es difícil no pensar en verte más y sentir que todo se acabó, cayendo en las garras de la desesperación. Es difícil no saber si enloquecí, es difícil no saber si es por ti. Solo quiero saber si saldré de aquí. No pensar en verte más y sentir que todo se acabó, cayendo en las garras de la desesperación. No perdamos tiempo en escapar, corramos fuerte sin dar un paso atrás. No te preocupes si esto va a terminar. Mira hacia el frente, respira hondo, comienza a saber si saldré de aquí. Es difícil no pensar en verte más y sentir que todo se acabó, cayendo en las garras de la desesperación. Es difícil no saber si enloquecí, es difícil no saber si es por ti. Solo quiero saber si saldré de aquí. Corramos fuerte sin dar un paso atrás.